¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Bueno, nos acompaña Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien también, con dos invitadas especiales para el día de hoy, con quien vamos a charlar un poco de una jornada que se ha realizado en la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre mediación comunitaria y bueno, y todo lo que esto lleva, ¿no?, a la gestión de conflictos. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Sí, en verdad es un gusto enorme que estemos acompañados hoy acá en la Defensoría por dos amigas y dos colegas que tienen una trayectoria enorme en el mundo de la mediación y al mismo tiempo tienen, bueno, una responsabilidad muy grande en este mundo, que es el de conducir lo que implica todo lo que es la vida de la mediación. En el caso de Raquel Mundt, es la directora nacional de mediación, y en el caso de Miriam Marcus, está con un equipo de capacitación dentro de la Dirección Nacional de Mediación. Miren, lleva casi 20 años en el Ministerio de Justicia haciendo esta tarea y ha capacitado a muchísimos mediadores de la República Argentina. Raquel tiene una vasta experiencia en el campo de la gestión de conflictos, por un lado, pero también en la gestión pública. Y ahora, bueno, fue galardonada y acaba de asumir con el cargo de la Dirección Nacional de Mediación, Directora Nacional de Mediación, que verdaderamente es un placer enorme que estemos articulando, trabajando juntos, haciendo tareas de visión global de lo que es la mediación, pero al mismo tiempo ya aterrizando tareas en común, como esto de capacitar a los mediadores de la Ciudad de Buenos Aires, que están dentro de los centros de gestión y participación de la ciudad desde hace muchos años mediando, pero bueno, trabajando juntos ya. Es muy lindo estar acá con ellas. Bueno, entonces empezamos por Raquel. Más que nada, primero, bueno, por supuesto, ¿a dónde pertenece la Dirección Nacional de Mediación? ¿Pertenece al Ministerio de Justicia? ¿Dentro de dónde se trabaja? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos pertenece a la al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, recalco un poquito el título de la dirección, porque si bien es muy importante la mediación y la mediación comunitaria, también es importante otros métodos que facilitan todos el diálogo y el acuerdo y la posibilidad de estos espacios de reflexión y de consenso. Cuéntanos un poco, bueno, recién asumida, es decir, todavía no has tenido un trabajo tan de campo. ¿Cuál sería la expectativa de trabajo de ustedes? ¿Cómo se idea? Porque además cubrir todo el país, ¿se van a hacer oficinas? ¿Cómo se va a hacer el trabajo, más o menos? No, en realidad la dirección tiene muchos años de trabajo ya en campo. Es decir, esto que mencionaba Alejandro y por lo cual mencionaba también a Miriam. En realidad la dirección hace años que viene formando y capacitando mediadores en todo el país, especialmente en lo que sería mediación comunitaria a través de un programa que existió en las provincias, y va a seguir haciéndolo. Lo que creo que es muy importante es recalcar la mirada federal, ¿no? Y que tiene que ver con que justamente podamos trabajar articuladamente con cada una de las provincias, cada una de las provincias pueda tener su capacidad instalada y empecemos entre todos a compartir casos, a compartir buenas prácticas, a generar políticas superadoras. Entonces me parece que el gran desafío, ya he recibido secretarios de justicia, directores de provincia de mediación, y todos vienen con esta idea, ¿no?, de poder trabajar en forma integral y transversal, porque, bueno, no nos podemos creer que solos podemos con todo, ¿no? Entonces, me parece que es un poco lo que decía Alejandro. Esto es una construcción entre todos. Sí, no, más la idea, además, también es que la gente pueda tener en cada lugar, ¿no?, su lugar para hacer, no tenga que venir a una dirección nacional, sino que en cada provincia lo pueda tener y lo pueda gestionarse desde ahí, ¿no? Y más aún tratándose de mediación en la comunidad. En la comunidad. O de diálogos participativos en la comunidad, donde lo que hay que respetar es la particularidad y la especificidad propia de cada localidad, de cada comunidad. Y entonces creo que nadie mejor que los propios actores como para saber eso. Perfecto. Y dentro de tu trabajo, y aquí pasamos a hablar entonces con Silvera, ¿no? Miriam. Con Miriam. Dentro de tu trabajo, ¿cuáles son los temas que más se tratan? ¿Cuáles son los conflictos que más llegan? Bueno, en realidad nosotros, yo pertenezco al equipo de capacitación del Ministerio, desde donde desarrollamos el programa tanto de mediación comunitaria como de mediación escolar y también mediación penitenciaria. Uh-huh. O sea, son tres programas que se llevan adelante desde el trabajo que llevamos en este tiempo y que, bueno, Raquel quiere potenciar desde el inicio de su gestión. Es como que, bueno, le gustó mucho toda esta tarea que venimos desarrollando. Desde la mediación comunitaria, uh-huh, como vos decías, hemos trabajado en todo el país, y la idea es seguir difundiendo, porque estamos convencidos de que la mediación comunitaria es una forma, una manera de ofrecer a la gente una manera pacífica de ayudar a resolver los conflictos, y realmente tiene que ser una política pública muy importante, además para llevar el acceso a la justicia a toda la población. ¿Y la mediación escolar en qué consiste? Bueno, la mediación escolar, desde el programa que se trabaja en la dirección, es la capacitación de docentes para que ellos capaciten a los chicos, uh-huh, o sea, como alumnos mediadores. Uh-huh. Pero la capacitación que se brinda desde el ministerio es siempre a los equipos docentes o equipos directivos, puede ser personal también de los gabinetes. Ellos toman la formación, pero ellos son los que capacitan a los chicos desde un tema transversal dentro de la escuela. Entonces, y forman a los alumnos mediadores. Qué lindo, es una linda forma también de introducir a los chicos en el trabajo, ¿no? De que los chicos sean los propios mediadores y además también entrar en la idea de tratar de mediar en el conflicto, ¿no? Que el chico sea el propio... Claro, chicos de grados superiores median, uh-huh, en conflictos de chicos, uh-huh, de grados inferiores. Uh-huh. Hay un lugar en la escuela que se designa para esto, para hacer las mediaciones, que le ponen diferentes... ¿Ya están trabajando? ¿Ya hay grupos de chicos que trabajan en esto? Hace años. Ajá. Lo que pasa que, bueno, hace falta que crezca mucho esto, ¿no? Hace falta que crezca mucho porque, esto desde a nivel nacional, el compromiso en las escuelas lo tienen que tener como un compromiso institucional, el llevar adelante una política de este tipo, porque toda la escuela tiene que estar comprometida con un proyecto, como se llama, de educación para la paz. Uh-huh. Y bueno, hay que tener constancia, los maestros y profesores tienen que estar comprometidos, toda la escuela, o sea, primero se da una sensibilización para que todos los chicos tengan una idea, tengan algunas herramientas, y a partir de eso después se seleccionan los que quieran formarse como mediadores. O sea, y bueno, pasa mucho que en las escuelas eso, uh-huh, es muy típico que se dé la reproducción de las violencias que hay en la sociedad, y cuando uno ve los chicos que se discriminan entre ellos, que los conflictos llegan a mayores, se agarran a trompadas por cualquier cosa, lograr que haya una visión de tener otra manera de encarar los conflictos, otra forma de encarar los conflictos, que esto sea carne en los chicos y que sea parte de una nueva cultura, es tarea de todos. Por eso, cuanto más se involucren los docentes con esto, cuanto más introduzcan la mediación dentro de las escuelas, vamos a hacer una mejor sociedad. En definitiva, de esto se trata, y de esto vienen trabajando hace muchos años en el Ministerio de Justicia. Han capacitado muchísimos cuerpos docentes, y falta un montón, porque la realidad es que hay que reproducir esto, que cada provincia debería hacerse carne definitivamente de esto y tomarlo como una política pública. En definitiva, esto es lo rico que tienen estos programas pilotos que empiezan siendo voluntariosos por parte de algún área del Estado, se capacitan en definitiva muchos actores, pero nunca todo, si no es política pública, política de Estado. Por eso es tan importante el federalismo que hacía mención Raquel, y que bueno, que haya mayor sensibilidad por parte de las provincias para incorporar estos métodos de gestión de conflictos dentro de los ámbitos que son los primarios, es la escuela, la familia, la comunidad. En esos lugares es donde está la efervescencia social hoy en día, y donde se dan los mecanismos de violencias y la mayor cantidad de desigualdades que existen. Como para el cierre, ¿te pareció, resultó satisfactorio la el intercambio de experiencias. Estaba escuchando que, bueno, hablaban los mediadores de cada comunidad, de distintos barrios, distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Es beneficioso para todos, ¿no? Conocer un poco cómo es el trabajo de cada uno. En realidad es beneficioso y es esperanzador, porque tal como decíamos, si hace tantos años que venimos como capacitando y formando y no logramos todavía permear muchas estructuras, uno a veces tiene un cierto grado de pensar que cuándo se va a producir, y cuando nos juntamos y reflexionamos sobre nuestras prácticas y lo que cada uno va implementando, vemos cuán positivo es todo esto y de alguna manera cómo podemos los operadores desde los distintos lugares y también el Estado ser facilitador de espacios de diálogo, de espacios de encuentro y en el fondo de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los argentinos. Entonces me parece que estos encuentros son maravillosos y que tenemos que dimensionarlos y permitirnoslos más, porque es una parte importante del desarrollo de cada uno. Bueno, le agradecemos por supuesto a todos haber participado en la Gente Su Defensor y por supuesto vamos a seguir cubriendo estos temas, que además es interesante las distintas reuniones que se van llevando, Alejandro. Así que bueno, les agradecemos a las señoras y a Alejandro Nató haber estado aquí en la Gente Su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, denuncian a desarrolladora privada por la ocupación de zonas inundables. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas denunció ante la Defensoría del Pueblo de Neuquén que la desarrolladora inmobiliaria Fidus extendió unos terrenos del barrio La Castellana hacia zonas inundables, modificando así un terraplén natural que hace las veces de contención frente al aumento del caudal del río Limay. La Gente y Su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y Su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y Su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.